la próxima fecha que tenemos así para celebrar, para hacer un asado, no sé, algo. Ay, el fin de semana, porque siempre hay que inventar algo. Este fin algo. De semana, ¿no? Sí, sí. Hoy a la noche, la luna hoy a la del gusano. Ah, podemos festejarle el superluna. Claro, la sí, superluna. También. Yo la festejaría con una pizza. ¿Con una pizza? Sí, unas pizzas redondas, claro. Sí, no, pero redondas, pero así listas, digamos. Una que, pizza lista. Que no me ocupe mucho tiempo de pensar en la comida porque voy a estar mirando la luna. Ah, mira, ¿no te vas a, ¿cuánto tiempo vas a estar mirando la luna? ¿Cuánto y tiempo hasta podés? Que dure la luna. Hasta que dure la luna. O sea que no vas a hacer nada. No vas a cocinar. No, no, por eso no. Voy a ir a un lugar que me facilite las cosas. Pling, meto dentro del horno. Chau, tu tía. Claro, sí. Bueno, Argos, vamos a ir ahí porque ahí tenés las pizzas preparadas y son las mejores. Claro que está sí. Buenísima la masa. Y está buenísima los rellenos que tienen estas pizzas hoy para ver la superluna. No es el fútbol para todos, pero es la superluna. Bueno, y tenemos además también en Argos, si vas a hacer un asado, por ejemplo, el fin de semana y querés reservar, un teléfono, vos llamás y te van a conseguir lo mejor. Decís, che, conseguime una buena carne, que tengo 10 invitados para el fin de semana. Llamás y hablás con el carnicero, con Daniel o con cualquiera de los dueños, con Juan, con Anita, con Alegro Mateo que está a la noche, con Claudia en la fiambrería, y ellos te van a buscar la solución para esa reunión donde querés hacer un buen asado. ¿Querés hacer una, sí, unos chorizos, por ejemplo? Sí, tienen muy sí, buenos chorizos. Choritanes. Muy buenos chorizos, muy buena carne y ensaladas. Bueno, todo lo que va alrededor, digamos, del asado. Tipo, un postre tiene helados de iglú. Estoy hablando así porque tengo el micrófono más arriba y se ve... Se te estira la garganta. No puedo hablar. Pero bueno, con cualquiera que estén ahí en Argos, además, como bien decía, atendida por sus propios dueños, siempre tenés garantía de que todo lo que consumas de Argos está buenísimo. Es en Alsina y Maipú, una esquina que ya conocen muchos porque ahí fue esquina de carnicería. Sí, siempre. Hay un niño gritando en el pasillo, por favor, que alguien lo venga a buscar. No sé qué le pasa a ese niño. Sus padres. Sus padres, que se hagan cargo. Sí, ya no le dicen callate, nada. No. Bueno, se cansaron. Argos es un almacén muy completo, Y si, por ejemplo, decís... no tengo las galletitas para mañana, para el desayuno. Y bueno, también ahí, porque es un almacén como los de antes, ¿viste? Sí, súper completos. Me olvidé de comprar algo. La bebida, también tienen la bebida. Lo tienen todo. Argos, la verdad que nos ha solucionado desde que sabemos de su existencia. La vida. La vida, sí, todos los días. Y tienen descuentos, recuerden, el miércoles y el jueves, una promo del Banco de Provincia que está buenísimo, te da como un 30% de descuento con débito. Mira vos. Bueno, gracias, Argos. Gracias. Ahí estaremos nosotros, que necesitamos descuentos, vamos a estar los jueves y los viernes. Así es. Así que hoy